sol de la mañana lentamente despierta con amor la casa tibia, luminoso silencio de domingo que me acerca a la cama de mi hijo. Suerte que es temprano todavía, temprano porque juega con muñecos y sirve el arrorró para dormirlo, porque aprieta mi mano por la calle y me llena la casa con su risa. Suerte que es temprano todavía. Ay, si pudiera llevar las espinas, no se apure, crezca despacio, mi niño, déjeme que yo lo cuide, que está esperando la vida. Pero yo sé que habrá un día en que mi nene, mi niño, se soltará de mi mano para caminar su vida. Por eso hoy, que es temprano, lo dejo dormir tranquilo, mientras el sol lentamente pone la casa más tibia. El sol de la mañana lentamente despierta con amor la casa tibia, luminoso silencio de domingo que me acerca a la cama de mi hijo. Suerte que es temprano todavía. Si pudiera llevar de mi mano por la vida, ay, si pudiera quitarle a su rosal las espinas. Suerte que es temprano.